rime a mi ansia, sì, anche lo conosco de toda la vida. Sí, qué bueno. Ah, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, pues hoy en la Diputación recibimos a lo que la provincia mejor puede ofrecer durante este carnaval. El Ayuntamiento de Alhama sigue impulsando pues uno de los carnavales históricos de la provincia de Granada. No obstante, el Festival Carnavalero de Alhama, jameño por excelencia, pues tiene la declaración de interés turístico andaluz, lo cual le da ese empaque, esa enjundia positiva respecto de lo que significa el Carnaval de Alhama para la provincia de Granada, para la cultura en general, pero para la cultura granadina también muy en particular. Nosotros, desde la Diputación, colaboramos con esta fiesta, porque entendemos que las tradiciones también en Granada tienen su color y su forma de ser muy autóctona, muy particular. Aquí también tenemos que salir defendiendo y ensalzando la labor de un gobierno municipal como el que tiene la ciudad de Alhama, porque con ello se está demostrando que no solamente hay que tratar, mantener e impulsar la fiesta en su absoluta contundencia histórica. Creo que en ese aspecto el Ayuntamiento de Alhama está siendo ejemplar porque demuestra sensibilidad con las raíces y con la tradición jameña más pura y de más grande esencia. También el Ayuntamiento de Alhama participa y exhibe nuevas ideas, nuevos proyectos, aquello que es capaz de estimular por sí solo y con la colaboración también de los ciudadanos la vida social y el comercio con Alhama de Granada. A mí me parece de encomio que ese gobierno que ahora mismo tiene la ciudad de Alhama pues sea capaz de poner en solfa y en valor todo lo que distingue especialmente a Alhama, en el aspecto cultural, social, comercial, de negocio. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar, sin duda ninguna, como Diputación Provincial, apoyando con nuestra presencia, con nuestro apoyo, con nuestra colaboración. El Carnaval de Alhama presenta una nueva edición. Aquí hay mucho que ver, aquí hay mucho que disfrutar, aquí hay mucho para divertirse. Y aquí hay mucho de lo más autóctono y tradicional del carnaval andaluz, del carnaval granadino. Creo que es una gran oportunidad para, en este fin de semana previo a la cuaresma, acercarse a Alhama y disfrutar de lo que los jameños nos tienen por distinción. Creo que es una de las grandes aportaciones a la fiesta carnavalera de Granada. Las murgas, las comparsas, las máscaras, los mascarones. Algo tan típico de allí que gusta verlo por lo que significa de divertido, esa especie de revolución cultural, esa rebelión contra el poder dictatorial que en su momento también se hacía a través de los mascarones o de las máscaras mismamente, y yo creo que ahí es donde tenemos que seguir insistiendo. Estamos encantados de colaborar y como me acompaña el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alhama, pues le damos la palabra a él para que nos pueda oportunamente explicar lo típico de este carnaval en Alhama. Muchísimas gracias, señor diputado. Como siempre y una vez más, agradecer las atenciones que nos presta la Diputación de Granada y en este caso su diputado de Cultura, Pepe Torrente. Y bueno, decir que Alhama viene de nuevo a presentar un evento. Viene a presentar un evento y además muy bien acompañado de nuestras máscaras, que son miembros de un grupo de pregoneras que tendrán el honor de hacer ese pregón inaugural para este año. Alhama lo que pretende desde un tiempo a esta parte no es otra cosa que consolidarse como un referente en la provincia a través de la cultura y a través de la promoción turística. Se dan la mano estas circunstancias en eventos tan próximos que se acaban de celebrar como la fiesta del vino o el fin de semana de Alhama en Granada, y todo ello da paso a nuestra fiesta por excelencia, nuestra fiesta más importante, que es el Carnaval de Alhama, fiesta de interés turístico de Andalucía. Serán una serie de días donde se darán cita en las calles las murgas, las comparsas, las máscaras y los mascarones. Las máscaras de buena follá y los mascarones de los que carecen, aquellos que carecen de esa buena follá, por decirlo de este modo. Tendremos a lo largo de los días, principalmente el día 14, sábado, aunque bien es cierto que no es el carnaval propiamente dicho, no es su inicio, establecemos un previo donde aprovechamos ese fin de semana y vamos calentándolo con la programación, donde tenemos programado, un encuentro entre murgas y comparsas y donde le degustarán una comida que organizará el ayuntamiento. Al atardecer se darán pues unos detalles, unos reconocimientos a todas aquellas personas que vengan vestidas de máscara. El domingo empezamos el carnaval. El domingo tenemos un pasacalles carnavalero que recorrerá distintas zonas de la ciudad, y a continuación tendremos el pregón de carnaval que será llevado a cabo pues por este grupo de máscaras. El lunes 16 se da cita la cantera del carnaval alameño. Serán más de 300 personas las que participen en el concurso, en el desfile con colegios, institutos, todos los centros educativos, participando desde las 4 de la tarde hasta bien entrada la tarde que actuarán. El martes 17 tenemos un taller de máscaras en los colegios, porque si hay algo elemental y algo imprescindible es seguir trabajando esa ilusión y esa tradición que hace que padres, abuelos y nietos vayan cogidos de la mano disfrazados de máscara por la calle. Y el domingo de piñata, domingo 22, este es nuestro día grande, este es el día donde vendrán, además de las 4 o 5 murgas locales, otras 15 de distintos puntos de la provincia e incluso de fuera, a participar en nuestra gala de actuación en directo en el Paseo del Cisne, y donde las murgas y comparsas, además de actuar con más intensidad y más ganas que nunca, sacarán a la calle sus artefactos. Los artefactos son unos vehículos que se modifican a conciencia, que vienen a recrear o vienen a representar lo que son los acontecimientos más importantes que hayan tenido a lo largo del año. El carnaval de Alhama es un carnaval low cost. El carnaval de Alhama, abres el baúl y lo primero que encuentres, te lo colocas y un trapo a la cara, y ese es el carnaval de Alhama. A disfrutar, a tirar de ironía y sin olvidarse de otra parte muy importante que tenemos dentro del carnaval, que es nuestro concurso de fotografía. Concurso de fotografía de carnaval, Tony Raya, en honor de un alameño ilustre, un artista que tristemente no se encuentra ya con nosotros, y que tiene distintas categorías de participación con sus premios. Y además este año incorporamos una novedad, porque dentro de lo tradicional no podemos perder la tendencia que hay en las nuevas tecnologías, y entonces hemos querido hacer un guiño con una categoría que se llama selfie. Entonces todos aquellos que participen, además de la tradicional fotografía de carnaval, que después ilustra los carteles, no es una norma no escrita, otros años se convocan concursos, de momento se está utilizando esa fotografía ganadora, y además, como digo, incluiremos ese selfie. En definitiva, señor diputado y todos los que nos escucháis, son unos días donde Alhama no va a parar, y donde todo el que venga va a tener motivos más que suficientes para disfrutar de Alhama y de todo lo mucho y bueno que podemos ofrecer. ¡Sí!